amanecí pensando en ti, recordando tus besos, tu manera de amar. Hoy amanecí pensando en ti y de saberte tan lejos de mí, una lágrima empieza a brillar. ¿Dónde andarás, corazón? ¿Quién saborea tu manera de amar? ¿Dónde estarás, corazón? ¿Quién te suspira al oído palabras de amor? ¿Dónde andarás, corazón? Esta tristeza que me duele al pensar que alguien ahora ocupa. Los meses y tú vives en mí. Hoy amanecí pensando en ti, he luchado por no recordar nuestros días felices, los detalles tan nuestros, pero no te he podido olvidar. ¿Dónde andarás, corazón? ¿Quién saborea tu manera de amar? ¿Dónde estarás, corazón? ¿Quién te suspira al oído palabras de amor? ¿Dónde andarás, corazón? Esta tristeza que me duele al pensar que alguien ahora ocupa mi lugar. ¿Dónde andarás, corazón? ¿Quién saborea tu manera de amar? ¿Dónde estarás, corazón? ¿Quién te suspira al oído palabras de amor? ¿Dónde andarás, corazón? Esta tristeza que me duele al pensar que alguien ahora ocupa mi lugar.